Está aquí conmigo en cabina la licenciada Adriana Aguilar, coordinadora de comunicación de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal. Bienvenida, doña Adriana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Platique un poquito, a ver, ¿cómo es todo este caso de Miriam? 9 años. Así es. 9 años privada de su libertad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, ella es una mujer que entró a la prisión, estuvo privada de su libertad casi una década. Fue acusada de homicidio, del homicidio de su bebé cuando ella en realidad tuvo un parto fortuito. El caso de Miriam es una prueba para nosotros, una prueba más, desgraciadamente, de lo que ocurre a las mujeres que se encuentran embarazadas y que son criminalizadas, que son estereotipadas durante su proceso de justicia y que a partir de estos estereotipos que existen hacia las mujeres son privadas de su derecho de acceso a la justicia. Lo que ocurrió con ella fue que no sabía que estaba embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada. No, se cayó y, bueno, fueron al hospital. Las autoridades del hospital, en lugar de brindarle la atención que ella necesitaba en ese momento, dieron aviso al Ministerio Público. El Ministerio Público inició una investigación en su contra y ella fue sentenciada posteriormente a 20 años de prisión. Esa sentencia fue apelada y apenas el 16 de agosto de este año fue puesta en libertad. A 20 años de prisión por una caída que tuvo, que le hizo perder el producto, que ella ni sabía que estaba embarazada. ¿De qué edad, tenía el producto? Ella tenía 30 semanas de embarazo. 30 semanas de embarazo. Sí. ¿Y no se había dado cuenta que estaba embarazada? No. Y no es un caso aislado. Hay otros casos de mujeres que no saben de la existencia de su embarazo. El producto era muy pequeño. No sé si era pequeño o grande, pero ella no sabía y lo que ocurrió fue un parto fortuito. Caray, qué lamentable que tenga que ocurrir algo así. Y sobre todo, pues 9 años de su vida encerrada. Así es, en este momento, bueno, Miriam ya está en libertad, pero está ahora luchando por la custodia de uno de sus hijos, que le fue arrebatado durante este tiempo que ella estuvo en el centro de reinserción. Ella es de Guerrero. Me gusta. ¿De qué lugar del estado de Guerrero? No lo tiene claro. No, lo recuerdo. Es de Guerrero. Y también, pues, creo que le impidieron acceso a la justicia, ¿verdad? ¿No tuvo defensa o algo así? Así es, en su primera defensa, bueno, fue un abogado que ella contrató, un abogado privado. Que le sacó una lana. Solamente le cobró 10,000 pesos y se desatendió totalmente del caso. Posteriormente ella tuvo un defensor de oficio hasta que ya durante los últimos años Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal, toma su caso y ella ya es liberada en el 16 de agosto. Ahora, de este mes. Los testigos pues nunca se presentaron. De hecho, las únicas pruebas con las que ella fue juzgada fueron testimonios, digamos, de oídas. En realidad, nadie vio cuando ocurrió cuando ella se cayó, sino solamente fue así, lo platicaban y fue en lo que los jueces se basaron. Lo que demuestra la ignorancia y la estupidez de los juzgadores de este país. Sí, lo que demuestra la falta de acceso a la justicia. Esto fue en Guerrero, ¿verdad? Sí. La juzgaron, ¿sabe? ¿Tiene usted claro el juzgado dónde fue? Es un dato que preferimos omitir. Sí. No, para que yo diga el nombre del idiota ese que estaba de juzgador. Sí, claro. Digo, porque si algo tenemos que evidenciar es a la gente que, caray, yo no sé, te lo digo porque yo soy abogado de primera carrera, y me parece que un abogado lo primero que debe tener es preparación, y un juez lo primero que debe tener es criterio para poder comprobar que efectivamente existe la comisión de un delito. Claro. O sea, nada más de oídas, pues qué pruebas pudo haber que vaya valorado este señor, lo que me parece que es una ineptitud brutal. Sí, y desafortunadamente no es un caso aislado. Hasta mayo de 2016, el 43.23% de las personas que se encuentran en un centro de reinserción social están en prisión preventiva. Esto quiere decir que no han sido sentenciadas. O sea, no se ha comprobado su culpabilidad, en algunos casos ni siquiera la comisión del delito. En el caso de las mujeres, la situación todavía es un poco más, bueno, es más grave, porque el 51% de las mujeres que están privadas de su libertad están en prisión preventiva. Ahora, volviendo al caso de la señora, los testigos nunca se presentaron, Y además fue tratada mal por los propios agentes ministeriales. Sí, ella, bueno, él fue tratada con base de en estereotipos, o sea, lo primero que se pensó... Le dijeron delincuente y es una mala mujer. Es una mala mujer, porque cómo es posible que no supiera que estaba embarazada y cómo es posible que haya matado a su hijo. Entonces, la trataron muy mal, o sea, tanto los juzgadores como el mismo personal del centro penitenciario. Ahora, una vez que adquiere su libertad, ella tiene que demandar el resarcimiento del daño que le provocó la justicia. Sí. O sea, le tumbaron 10 años de su vida, que las expectativas en Guerrero andan cerca de los 65 años. O sea, la sexta parte de su vida se la mutilaron por una idiotez de un juez. Sí, es algo que, por supuesto, Así Legal va a estar acompañando a Miriam en este resarcimiento. También ella ahora está en un proceso civil para recuperar la custodia de uno de sus hijos. De uno de sus hijos. ¿Cuántos tiene? Tiene dos. Dos. Ahora, platíqueme un poquito acerca de lo que hace Así Legal. Así Legal es una organización de la sociedad civil que se dedica a la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos, principalmente de grupos en situación de vulnerabilidad. En este caso, bueno, de mujeres, personas indígenas, población LGBTI, o sea, población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, y jóvenes en conflicto con la ley. En la cuestión de la defensa, bueno, acompañamos casos como el de Miriam. Hemos acompañado principalmente casos de mujeres en los que se dan esta falta de acceso a la justicia a partir de estereotipos. Y una violación brutal de los derechos humanos también, porque no pueden entrar a lugares públicos por el estereotipo, como usted lo señala. Reconozco que somos una sociedad más abierta, pero seguimos discriminando. Sí, también en el caso de los indígenas hemos identificado casos de una grave violación a sus derechos humanos y en particular del derecho de acceso a la justicia. Hemos acompañado casos en Guerrero, en Oaxaca y bueno, en el Distrito Federal. También realizamos una labor de difusión y promoción de los derechos humanos. Se hacen cursos ahora que se inició ya la implementación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia. Así en Así Legal nos hemos preocupado por brindar herramientas tanto a los operadores de este sistema como a abogados, abogadas o estudiantes que están interesados en obtener herramientas necesarias para poder implementar eficientemente todo este proceso. No digo, y qué bueno que hay organizaciones así, porque pues la gente humilde por su misma condición no tiene acceso a un abogado. Sí. Les nombran un abogado de oficio, que normalmente el abogado de oficio y nada es exactamente lo mismo. Primero porque ni saben, ni están preparados, y además son una bola de ineficientes. Y me parece que organizaciones de este tipo lo que hace es procurar que desde la sociedad civil pueda apoyarse a estos sectores vulnerables de la población. Sí. Ahora, volviendo al caso de Miriam, ella, ¿cuánto hace que salió, que abandonó el... El 16 de agosto. El 16 salió. De agosto, vaya, sí. Hace 15 días. Sí. Hace 15 días que salió, ¿ya se reintegró a su familia? Sí, pues después de casi nueve años de estar privada de su libertad, pues está retomando su vida de... viendo otra vez a su hijo, a su mamá. En el estado de Guerrero. Sí. ¿Podríamos decir que la población donde ella radica? No tengo el dato. No tiene el dato, específico. Debe ser alguna de las poblaciones de la zona marginal del estado de Guerrero. Guerrero es un estado de los más pobres del país. Sí. Y tiene zonas donde verdaderamente la gente se tiene que, pues prácticamente con las uñas, estar arrancándole algo a la tierra. Ahora, ¿tienen algunos otros casos? Platíqueme de los casos que tienen ustedes por ahí ahora. Sí, bueno, tenemos otro caso también de violencia obstétrica. Tenemos en Durango, tenemos casos de principalmente de donde se dan se da el abuso de la prisión preventiva. O sea, gente que lleva más de un año en prisión sin que se le haya comprobado su culpabilidad. Algunos de los casos que acompañamos, bueno, son robos, otros de que también están mujeres que son acusadas del homicidio de sus bebés o del producto, cuando en realidad tuvieron un parto fortuito. Y en Durango, que además tienen una sociedad un poquito, pues, ida hacia atrás, son demasiado conservadores todavía por allá y no entienden muchas cosas. ¿En Durango cuántos casos tienen? Uno. Uno. Sí. ¿Y en dónde más tienen? Tenemos otro caso en Oaxaca, en el DF, en el Distrito Federal, en el Estado de México. ¿Y ustedes, cómo administran sus gastos? Nos financiamos a partir de fundaciones, principalmente la Fundación MacArthur. Ah, la Fundación MacArthur, y ustedes todos abogados, ¿cuántos hay en esta organización, integrantes? La organización está organizada en diferentes áreas, bueno, y hay un área de acompañamiento legal, un área jurídica, donde hay dos abogados de base, más gente que está brindando, bueno, el apoyo a través de un voluntariado. Tenemos un área de investigación que es muy importante también para nosotros porque nos permite documentar, o sea, los casos, y a partir de esta documentación poder emitir algunas publicaciones. Tenemos un área de educación que está muy relacionada con la labor de promoción, un área de comunicación, por supuesto la dirección, administración. Pues enhorabuena por lo que están haciendo así legal, asistencia legal por los derechos humanos. Yo le agradezco mucho que haya venido. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, también tenemos un programa de radio sobre la población LGBTTI. ¿Y esto me lo dejan? Sí, son algunas de nuestras publicaciones. Les agradezco, muchas gracias.